Hola, yo soy Eduardo. Yo soy Frank. Y este, ¿cómo se llama el podcast? Game Ya. Over, Motherfuckers. No. Esa mierda no. Tú me perdonas que no. No. Lo decidimos en el segundo capítulo. Por ahora no tiene nombre. No tiene nombre. Un podcast de la red, tupodcast.com. Este es un primer episodio, es una prueba. Este es un podcast dedicado a videojuegos. No a tecnología, porque ya a tu podcast creo que no le cabemos a otro podcast de tecnología. Entre el app y yo ya creo que tenemos el mercado ya. El app, te explico. Ernesto es el ser de luz que va a editar esto. O sea, él es la persona que tiene que escuchar esto y decidir que es una mierda, pero cómo así lo va a publicar. Lo tiene que publicar. ¿O no? Tú nomás cámara la dirección del cabrón ese. Bueno, si te vas a llegar a Dallas. No importa, yo voy y vino. Sí, sobre todo miras. Claro que sí. Espérate, entonces, tú hace poco hiciste el salto más importante que podías hacer en tu vida. Saltaste de una Play 4 a un Nintendo Switch. No, no digas que. Porque hace 20 minutos me estaba diciendo de me echar una partida y suelta mi foforera, que mira. Que no es de gas, que es de. Que lleva. Estás igual que recio, estás igual que recio. Lleva carga. Estás igual que recio, quemando gente. La sí, mierda más, esa. Más o menos. Todo. Ay, ya empezó, ya. La tengo el primer capítulo no, del gas. No quiero ver, no quiero ver aquí. Está no. Más o menos. ¿Sabes hace cuánto no la veo? Nada más que hacerte un spoiler. A ver, estamos hablando de la que se avecina, una serie española. Yo no la veo hace como 4 años. ¿Ya por qué temporada? Oncena. Estás haciendo la segunda parte de la oncena. Espérate, Pero. yo creo que. Espérate, el podcast no solo va a ser de. Va a ser de toda la mierda que nos pase en la Ajá. vida. De. Ajá, la Especialmente oncena. los Hazme un videojuegos. spoiler. Yo voy a prender un cigarro. A ver, lo único bueno, ¿sabes? La asesina, todo el mundo siempre sale todo mirado al revés y es pingado. Pero lo único bueno tiene este capítulo es que a Javi. ¿A Y a, quién? la, a Javi, Javi, Ajá. que él vive el Sí, último piso, que ese está con todavía, la. todavía está vivo, sé. Sí, que está con la chihuahua. ¿Quién es la chihuahua? La mujer de él. Ah, la chiquitica. La chiquitica. Vale. Bueno, pues hacen un trío y se empatan ahora con una jeva. Dios mío. Como que normal. Y el amador haciéndole pajita al hombre. En un centro de masaje a la mujer, donde la mujer hace pajita, pero ahora Ya, tiene tendinitis. te entendí. Aquí vamos a tratar bien a la gente, Frank. Ya yo trato mal a la gente No, en mi ya otro yo trato podcast. suficiente bien a la gente cuando trabajo para atrás. Tengo que maltratar un poco a la gente. Ya. Entonces, espérate, quiero hablar del Mandalorian. Hoy sale el capítulo 3. Ajá. Y esto va a tener spoilers. O sea, aquí no creemos spoilers, sino las cosas el día que salen o antes Ah, cuando te salgan. jode. Ahí está. Vamos a hablar de una cosa. A ver, hay una cosa. Yo he estado viendo en YouTube en estos días muchos videos sobre la especie de Yoda. O sea, que. ¿Encontraste el puto nombre? No tiene nombre, o sea, se creía que tenía un nombre, no lo recuerdo ahora, pero después George Lucas aclaró que fue alguien que metió el dedo en una base de datos y no es el nombre de la especie de Yoda. La especie de Yoda hasta ahora se conoce como la especie de Yoda. Yoda. A ver, no, pero lo que está mal de decir la especie de Yoda es lo siguiente: han habido 5 Jedis en total, incluyendo a Yoda, que son de su especie. Hay como 3 de hace como. 600 milenios atrás. O sea, mucho tiempo atrás. Yoda cuando ocurre la serie tiene 900 años, creo. O sea, Yoda creo que tiene 900 años. Mientras Yoda está en el Consejo Jedi, hay otra de su especie, una hembra, que también es Jedi y está en el Consejo. Lo curioso es lo siguiente: todos los de la especie de Yoda son adeptos, o sea, todos los que han salido de la especie de Yoda hasta ahora son adeptos a la fuerza, con mucho Power. power, y todos son del lado claro de la fuerza. O sea, ninguno ha sido Sith, aunque hay uno que usaba la descarga eléctrica de los Sith. Que lo describían como de sangre muy caliente. O sea, eso te quiere decir una cosa. Normal, el tipo era one. Ahí está. Yo es cubano, hacer. Yo es cubano, mi hermano. Yo es cubano, Yo se hacer. encabronó con el tipo en visita y le metió ¡ah! Rayo por el culo. El tipo le dijo: no tengo cambio para los 10 pesos, socio. ¡Ah! Y Bueno, rayo por el culo. el tema no es ese. El tema es el siguiente. O sea, ahora tenemos a Chao, a Baby Yoda, No le jodiendo. di a Baby Yoda, que ahí sale No, papá, Baby ya, Yankee. No entendelo. voy a coger la gente con el reggaetón y yo entonces tener que cerrar la mierda. No, no, no, No. no, no, espérate, ya el internet le puso Baby Yoda, o sea, ya tiene nombre de Baby Yoda. No, venga, ahora me hacen otra canción de esta. En vez de Pero Baby espérate, Shark, me dicen Baby el Yoda. tema es el siguiente: ¿te acuerdas cuando Werner Herzog, el cliente, le ofrece a Mandalorian que Sí. tiene un nombre? O sea, el nombre no lo han mencionado hasta ahora, pero tiene un nombre y está en Wikipedia. Puedo buscarlo si quieres. Ah, mire eso. No me interesa. Se va a mandar a Orión para toda la Ajá, vida. en Mandaloriano. Bueno, en el tráiler Ajá. se ve que él tiene, en una parte del tráiler, tiene una armadura de Beskar completa ya. Sí, pero eso es en los últimos capítulos. Sí, sí, pero el tema es el siguiente. Acuérdate que lo que le propone el cliente, o sea... Sí, dale, Werner, no. Bueno, puede pasar. Que le dice, hay un camión, o sea, hay una gran carga de Beskar si entregas al sujeto vivo. Ah, sí, claro, por supuesto. O, si lo entregas muerto, te vamos a pagar igual menos, pero tienes que traer prueba de eso. Entonces, ¿qué tú crees? O sea, yo creo que en este episodio bien ahora se van a encontrar de nuevo con el cliente. Porque en el trailer vuelven a encontrarse con el cliente. Ya, claro. O sea, ¿qué tú crees? ¿El mandaloriano va a entregar a Baby Yoda o no? A ver, puede hacer varias cosas. Puede, uno, entregarlo, meterle un tracking, tú sabes, tipo paquete de HL. Amazon, aquí apagamos a 10 veces, a 10 veces. Bueno, como quiera sea, tipo consolado privado, lo sigue hasta donde ellos lo llevan a un lugar aparte, entra el Mandalorian, se echa a todo el mundo y... Y se queda con el Beskar. Y se queda con el Beskar y además bebé. Yo la teoría que tengo es así. Porque al final el bebé lo salvó. Lo otro, que puede ser muy hijo de puta, cortarle una manito al bebé y... No, yo no creo que haya eso. O sea, yo no creo que haya eso. Yo lo que creo que va a hacer es algo parecido a lo que tú dices. Yo creo que él va a entregar al bebé, tan pronto le den el Beskar, va a sacar el blaster. Va a echarse a medio mundo. No. El primero que se dé un tiro es Werner Herzog. El segundo que se dé un tiro es... Yo pienso que no. Porque el tipo, a ver, pueden hacer perfectamente un estilo Scream, que o sea que Scream en su momento revolucionó a todo el mundo, porque Scream fue de que te vamos a poner que la primera víctima en la película siempre va a ser alguien súper famoso en el momento. Ajá. La primera película fue Drew Barrymore, ajá, que fue la primera que mataron, sí, y nadie se esperaba que la tipo se muriera, porque coño, en el 98, sí, sí, sí, era Drew Barrymore. Es súper estrella, esa va a sobrevivir hasta el final. Pero bueno, a lo mejor pueden ser que te hagan un Scream y lo mate. Pero pienso que no, pues el tipo es... Mucha generación nueva no lo va a conocer. Pero este tipo fue un actor de esto de los 60, 70, ¿quién? Que era un Werner. Ah, no, Werner es un director de cine. O sea, Werner... No, pero también fue un actor. Sí, sí, sí. Él actuó en su película en Fitzgerald, que es la que él literalmente subió un puto barco. O sea, él hace una película sobre un tipo que quiere subir un barco a una montaña, a un lago, no sé qué cosa, y tiene que subirle por una montaña. El tipo está tan fundido que él... subió el puto barco a la montaña. O sea, no fue otra cosa, fue que cogió el barco, dijo... Sí, sí, se tomó literal de lo de Mahoma no era la montaña. Ajá. Subió el barco por una puta montaña con cuerdas, cadenas y usando aborígenes. O sea, creo que lo filmó en Belice, ¿no? Ok, sí. O sea, fue cerca de una costa. O sea, pero... Werner Herzog es un tipo que está muy loco. Está, y como director de cine es... O sea, o te gusta mucho... O no te gusta. Sí, o le tienes algo. Yo estoy en el Potter, por ejemplo. Él tiene una película que se llama El Diamante, un documental, porque hace muy buenos documentales. Se llama El Diamante Blanco, que me encanta. Pero tiene otro que se llama Lo and Behold, el del internet, creo que lo habíamos visto ya. Lo and Behold, The Marvels of the Connected World. Puede ser, imagina tú. Que hay una parte que van a un lugar donde esta gente son alérgicas a las ondas de radio. Ah, ya lo veis. ¿Sabes cuál es que te digo? Ya, ese documental sí, los raritos. Ajá, ese documental me dio asco. Ah, yo soy pro internet. Él en ese documental queda como anti-internet, anti... Pero entiendes la idea de lo que te quiero decir. A ver, no, mal, el tipo tiene su visión y es un poco raro. Sí, sí, pero te digo, él tiene películas, por ejemplo, Fitzgerald a mí me encanta. Y, o sea, él es un director de cine, como director, puto genio. Y como actor es muy bueno, o sea, tuviste el personaje que el tipo estaba sentado en la mesa, ese tipo destilado, cabronado, o sea... El tipo estaba sentado y era... Claro, mal, por eso mismo te digo, es un papel que está demasiado bueno, bien entonces, hecho para tú gastar en un capítulo. Si no matan a Werner, ¿tú sabes a quién matan? ¿Te acuerdas del tipo este que sale en la serie de... El que se enamora de Jean en la serie de... ¿Cómo se llama? La serie esta del tipo que trabaja con... No me acuerdo el nombre ahora. Alzheimer puro. La serie está de Moon Shadow. El personaje principal es Moon Shadow. El otro personaje principal es Odín. American Gods. ¿Te acuerdas el que se empata con el Jin? El árabe se empata. Que es el que sale junto con Werner. Sí, yeah. Ese tipo tiene cara. Él tiene cara de que quiere Blaster. Él quiere Blaster. O sea, bueno, puede ser también el que ha ido en Mandalorian. Puede ser. Porque te lo digo, ya fue el más miedoso. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, que es un tipo otacón. Otacón es un personaje de la serie Metal Gear, que sí. El tipo al principio supuestamente ayuda a Snake, pero siempre traiciona. Siempre tiene su agenda, el hijo de puta. Sí, sí. Posiblemente a lo mejor le haga un otacón al cabrón. Me guardaría. No, pero a ver la serie... Quedaría muy bien así, porque al final al cabo, la serie básicamente te das cuenta que es un spaghetti western de los 60. Sí. Con Clint Eastwood, pero en vez de Clint Eastwood tenemos a Mandalorian Y toda esa onda quedaría así perfectamente dentro del estilo. Ojo, del espagueti. Déjame buscar el casting porque quiero que leas, que oigas una. Bueno, que oigas una cosa. Sí, que vale. como te entra mensaje por el Twitter. No, eso era Telegram, déjame silenciar el móvil. Ya, normal. Entonces ahora este espacio vacío va a ser llenado por mi voz, dándoles mensajes de no vayan a los hospitales. Oye, no digas eso, compadre, que acabo de salirte un dengue. Bueno, vale, ya tengo aquí el informe, la info que tengo, vale. ¿Sabes quién es el que hace Mandalorian? Pedro Pascal. Pedro Pascal. El tipo que hacía el come mierda este, que lo mataron el tipo de la montaña en Juego de Tronos. Exacto. Que se puso a comer mierda con su comida y la comida le mordió. Pero el tema es el siguiente. O sea, cogieron un actor que es triple A. O sea, el tipo es top. Ay, no es tan triple A, es doble A. El tipo es un buen actor. Es buen actor. Y estuvo en una temporada haciendo muy buen personaje en la serie más taquillera de todos los tiempos. O sea, la serie que más dinero ha recaudado y que la peor final temporada ha tenido. Joder. Game of Thrones. Yeah. Ah, no, para mí no tuvo un final malo. No lo vamos a meter ahí porque tú eres una yegua. Tú, no, tú eres el ejército de yegua. Y yo soy el ejército de la gente que son realistas y tienen que darse cuenta que esa mierda terminó como tenía que terminar. Jon Snow no podía terminar de emperador y vamos, bueno, a dejarla. Volviendo al tema. El productor de la serie tiene unos cojones muy bien puestos. Esto no lo censures. Porque el tipo dijo: vamos a coger. No censures nada. Vamos a coger un actor bastante bueno. Vamos a ponerle una máscara. A ver. Al contrario. Y no se la vamos a quitar en toda la puta serie. Hay una parte donde coquetean con que le van a quitar la máscara. No, pero ya el director salió y dijo que no iba. O sea, el director en una entrevista. Y la otra dijo que ya, que no le iban a quitar eso. Bueno, y cambiando de Star Wars. Watchmen, todavía no lo has visto. Todavía. Te jodes. A ver, vi, no sé por qué me dio curiosidad por ver el último capítulo. El último es el 5. Sí, sigue estando rara. Hacer igualito. Esta está más rara que la película. Sí, no, pero el por lo de la tanto, además, está más fiel a los cómics. Ajá, a ver, el tema es el siguiente. En la película, en el final de la película, Ozymandias explota una bomba en Nueva York. No, a ver, no explota una bomba, mete rayos del tipo de. No, lo que hace es una bomba atómica con la misma energía que el Dr. Manhattan. Exactamente. ¿Cuál es el tema? En los cómics, lo ocurre lo siguiente: Ozymandias crea un calamar gigante. O sea, él lo crea. Lo hace un golpe de energía cerca de un laboratorio donde estaban probando un sistema de teletransportación, hace que el calamar aparezca en Nueva York y mate a 3 millones de personas, creo que fue. Y hace que la firma de la energía que se utilizó sea la misma que el Dr. Manhattan. Y culpa al Dr. Manhattan, que era la ventaja más grande que tenía Estados Unidos en la guerra, en una supuesta guerra con Rusia, y eso causa... A ver, era la parte de la Guerra Fría, todavía no están metidos con Rusia. No, sí, están en Guerra Fría con Rusia. Sí, están en la Guerra Fría, pero no hay agresión, sino que están con Vietnam. Parte de la gracia de la serie es la siguiente. Está el Doomsday Clock, el reloj del fin del mundo, sí. Y la serie, en cada uno de los 12 episodios, el reloj en cada uno de los 12 cómics, el reloj se va acercando un minuto más a medianoche. Medianoche es aniquilación nuclear. ¿Qué pasa? Que en caso de la guerra, Estados Unidos tenía una ventaja muy eso. Tenía a el Dr. Manhattan. Claro. Que el Dr. Manhattan los ayudó, sí, básicamente, los ayudó a detener la guerra en Vietnam. ¿Cuál es el tema? Que Ozymandias dice, Manhattan puede detener 1000 misiles, o sea, puede estar en muchos lugares a la vez, pero siempre va a haber un misil que no va a poder detener. Uh-huh. ¿Y qué ocurre entonces? Miles de americanos mueren. Entonces él decide que la mejor forma de alcanzar la paz, o sea, que realmente desde el punto de vista de Ozymandias está bien hecho. La forma en que lo hizo es una forma muy dramática. Fácilmente, el tipo lo que simplemente utilizó. ¿Qué fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Hubo 3 años de bella paz en el mundo. Se formó la Unión, se formó la organización de la ONU, todo el mundo hubo paz, hasta que se empezaron a fajar con los putos coreanos. Uh-huh. Y ya de ahí para allá también, por supuesto, los israelíes con los palestinos. Ya, pero fuera de política. El tema es el siguiente. ¿Qué es lo que hace él? Hace que todo el mundo se une en miedo a los calamares extradimensionales, comillas, y a el Dr. Manhattan. El Dr. Manhattan se vira para Marte porque, entre otras cosas, si el espectre le pega los tarros con Oldman, pasa todo. A ver, pues recuerda que ya en un momento todavía tiene sentimientos por... Sí, él sí, tiene sentimientos contra. Sí, pero él tiene sentimientos contra, pero es lo que no es... No, porque no, sí, porque a ver, él recuerda que ya llega una conclusión, que eso sí también lo pusieron en la película, ya la conclusión de que él ya no es humano, es... extrahumano, así ya es una cosa que a él no se le puede asignar ya la etiqueta humano. Él está más allá de uno. Porque es una entidad que el tiempo de él, lo que es pasado, presente y el futuro, ocurre todo al mismo tiempo. No, él dice... Él mismo se lo dice. Cuando se va para Marte, que iba al espectro de Marte, le dice, ya no puedo ser humano. Porque lo que tú consideras como cariño, yo ya no lo puedo considerar así porque recuerda que para mí todos los tiempos ocurren al mismo tiempo y yo los puedo ver todos. Uh-huh. Entonces es una persona que como lo puede ver todo, él sabía ya que lo iba a pasar con sí, pero fíjate que cuando está hablando con Sigel Specter, él le dice, sé que ahora es cuando me dices que te acostaste con Oldman. Y ella cuando se lo dice, si te fijas, en el momento en que ella le dice que sí, se acostó con Oldman, o sea, él sabía que había pasado, porque él lo dice. Él dice, el pasado, el presente y el futuro no son distintos, son lo mismo. O sea, para él no hay diferencia entre lo que pasó, lo que va a pasar y lo que está pasando. Para él toda esa mierda es lo mismo. Yo la teoría que tengo es que vive en toda la línea temporal, pero el caso. Él, fíjate, cuando ella le dice, no, me acosté con Oldman, él entra en furia, en una furia loca esta que empieza a destruir todo el reloj gigante que había creado. Uh-huh. O sea, el tema es el siguiente. Él sigue siendo humano, en el fondo, muy en el fondo, sigue siendo humano. Pero hay una cosa, hay un episodio que tú no has visto, creo que es el episodio 3, que Sigel Specter se pone a hablar con, o sea, hay unas cabinas, parece, en todo el mundo, que te permiten enviarle mensajes a él, lo cual es un gran chiste porque se asume que hay una cabina que le permite enviarle un mensaje, él ya sabe cuál mensaje va a recibir y cuándo lo va a recibir, ¿verdad? Sí, pero como quiera que sea, eso es él, pero tú no. Tú sí, tienes, exacto, tú pero oye, escucha lo que te quiero decir. Si el Specter va y le empiezas a tratar de hacer chistes y siempre se interrumpe diciendo, no, este no es lo suficientemente bueno. Este no es lo suficientemente bueno. Si el Specter, ahora dicho sea de paso, tú no lo sabes, trabaja para el FBI en la división antivigilantes. O sea, si el Specter se dedica ahora a cazar vigilantes. O sea, ella ya cogió la vida, la metió en una bolsa y tiene un dildo con la forma de, o sea, un dildo edición especial, edición especial Doctor Manhattan. Cágate, o sea, hay cosas muy raras pasando por ahí. Y tiene una lechuza en su casa que se llama Hu, de mascota. O sea, todo, la jefa definitivamente, ella se quedó tocada. O sea, ella se quedó tocada con esto que pasó. ¿Qué pasa? Viene ella, va para el pueblo de mierda este y revuelve las cosas. Pero cuando está llamando el tipo, le empieza a hacer un chiste y dice, tres hombres llegan al cielo y se ponen frente a Dios. Dios le pregunta al primer hombre. ¿Qué hiciste con la inteligencia que te dice? Hice grandes cosas, creé una máquina que puede volar, bla, bla, bla, bla, bla. Evidentemente ese es Oldman. Dios dice, ¿y cuántas personas mataste? Dice, no, ninguna. Dice, entonces desperdiciaste el don que te di y lo manda al infierno. Viene el siguiente hombre y le pregunta, ¿qué hiciste con el don que te di? Arreglé la economía, creé fusión en frío, creé energía libre. Eso yo sí mandé. Ajá, ¿y cuántas personas mataste? 3 millones, más o menos. Mataste demasiados y lo manda al infierno. Entonces viene la última persona y le dice, y la última persona le dice a Dios antes que Dios pueda hablar. Lo que me vayas a preguntar, la respuesta es que estoy en el infierno. No, ¿qué hiciste con tu inteligencia? Ayudé a parar la guerra en Vietnam, ayudé al que vino antes de mí a crear fusión en frío, energía libre, bla, bla, bla. ¿Cuántas personas mataste? No sé, pero tampoco es que importe mucho. O sea, ese es el chiste que ella le manda a él. El chiste que ella le manda a él es que él está en sufrimiento todo el tiempo y que a ella no le importa. O por lo menos de una forma pasivo-agresiva no le importa. O sea, la serie, tú no la has visto, la vas a disfrutar mucho. O sea, yo sé qué tipo de series te gustan a ti. Está rara, pero está rara a un nivel que te va a gustar. No, no está rara Legión, que Legión yo no puedo, no puedo terminar la primera temporada porque está demasiado estúpida. Espérate, yo he comido hongos. Yo he comido psilocibina, el componente activo de los hongos. He tenido alucinaciones súper fuertes. Y te voy a decir una cosa. Legión es mucho peor que cualquier alucinación que haya tenido en mi puta vida, loco. Legión, esa mierda, no sé, los escritores literalmente, me parece que le están dando DMT. No, LSD. No, DMT es una droga más fuerte que el LSD. DMT básicamente te hace alucinar por 10 minutos. Joe Rogan, que es un podcast súper famoso, más famoso del mundo, es el podcast con más suscriptores del mundo, es del tipo. Para darme una idea, es el PewDiePie de los podcasters. Yo no sé quién es Joe Rogan, maricón. Bueno, el caso, él describe el DMT como aliens, matemáticas y el fin del mundo en 10 minutos. Ojo, es una droga que a los 10 minututos, córtense cuando tienes edición, no tienes nada. Papa, mira, yo creo que los escritores de esa serie le están haciendo así, mira, le están haciendo así un IV drop con esa mierda y están escribiendo lo que ven, o están describiendo, no sé, papa, mira, la serie está rara. Yo no la voy a seguir, o sea, yo la estoy viendo, pero no la voy a seguir viendo. Yo creo que los escritores de serie o están muy fumados o están viendo hasta cuando la gente se encabrona. Ay, pero ya, vamos a hablar de Legión, que me estás aburriendo. Ya. Que Legión es tremenda. Entonces, vamos a hablar qué juegos estás jugando ahora y en qué plataforma. Más que nada estoy jugando ahora mismo en PC, Borderlands 3. Que te tengo que también en video. Te voy a decir una cosa, está bueno el juego. Pero para multiplayer, Borderlands es multiplayer. No, mejoraron narrativa, mejoraron el sistema de combate en el sentido que está un poco más balanceada, las armas son un poco más reales. Lo que no hay tanta variación en cuanto a la forma de las armas. Pero eso no lo hay tanto. En el anterior ya. O sea, lo que hay variación en cuanto a los efectos de las armas. Las armas, claro. Hay armas que están voladas. Ahora mismo tengo una metralleta que me encanta. ¿Qué level tienes ya? Le es como 20 y pico, ¿eh? ¿Estás con cuál es tú la brinda? No, Zane. ¿Zane cuál es? Zane es el mercenario que... Ah, el que empezaste, el día que yo fui a tu casa estaba jugando con Zane. Que de verdad que para mí, o juegas o con Zane o con Flak. Las demás, yo nunca he sido fanático de la sirena. Yo nunca he jugado con una sirena. La sirena es que sabe la jugar bien. Sí. Tú y yo jugamos Borderlands 1 juntos, en multiplayer. No, el 2. El 1 también tuvimos una partida, ¿no? Bueno, el Borderlands 1 yo jugué con Mordecai. Yo jugué Borderlands 1 con Mordecai, tú lo jugaste con... ¿Cómo se llama el mercenario? Ah, Roland, fue que jugué. Igual, y en el otro, en el... El 2 yo lo jugué con dos personajes. El 2 yo lo empecé a jugar con Zero. A mí el Zero no, igual. Yo me lo cogí por embullo, pero después terminé con Astro. No, pero yo empecé a jugar con Zero y cuando salió el DLC que te daba... A las evitas. ¿Cómo se llamaba ella? No, fíjate eso. Era mi... Bueno, tú te acuerdas mi play que estaba súper fuerte. Este no lo podía jugar porque mi máquina no lo corre, pero ya mandé a comprar más RAM. ¿Más RAM? Yo tengo 8 GB. ¿Y qué hace con eso? El video que tiene mi tarjeta es el Intel Graph. Sí, normal. A ver, es una cosa que tengo que hacer yo también. Para ver el gráfico en Windows, ¿cómo era que...? Normal. Clic derecho. Propiedad. Ahí mismo tiene que hacer. No, no te puedes en la mesa así que no está muy eso. Clic derecho. Configuración de gráficos de Intel. Vale, aquí está. Entra aquí en opciones. Opciones de asistencia. Ajá. Vale. Ahí tiene que decirte la cerca de... Intel Graphics 620. Ya, a 620. Yo con más RAM debo poder darle RAM al gráfico. La tarjeta gráfica no va a ser la polla, pero... Mira, yo estuve mirando varios youtubers, especialmente... A ver, Spartan Geek, que eso es una debilidad mía que yo no lo veo tanto por la previsión de información como si no volver a mexicano. Correcto. Por mexicano normales. El puto Flush, yo me río con el puto Flush. Ya, que el tipo es cómico. Es cómico, pero como información... Lo que hace es repetir lo de los demás. Ajá. Él repite, ¿sabe quién repite él? A Ace Two Cents y a Lin. Sí, pero exactamente por eso. Pero él, para que tú... Él hizo un video que lo hizo... casi un año antes que A2Sense, pero A2Sense también lo hizo, que es la diferencia entre una motherboard, entre lo que es un rig de juegos con 8 GB de video y 16 GB de video, y cuando están en dual channel o en single channel. Y la diferencia, por ejemplo, él mismo, él vio un rig con 8 GB, de video, que eran 4 y 4 en dual channel, y puso otro con un 8 GB, pero en single channel nada más. La diferencia eran 20 FPS. El dual channel ayudaba y ganaba 20 FPS en un juego. Vale. Y lo mismo pasaba cuando tú tenías 8, tenías 16, igual lo ponías en single channel, dual channel, y la diferencia era en muchos juegos de 20. Sí, a ver, el tema es así que posiblemente le puedas sacar, si ahora se te ve en 10 FPS, pues llegar a 30. Ajá, a ver, el tema, si yo logro jugar el juego en 30 FPS, estamos jugándolo ya. No, claro, fíjate eso. El tema es el siguiente. No, eso es una cosa que también tengo que hacer con la mía. Porque yo tengo 8 GB de RAM nada más. Y de los 8 GB cojo dos, en mi máquina, como tengo 8 GB, me coge 256 MB para video máximo. 256 MB de video, un gráfico Intel, una mierda, como un pub, como una casa. ¿Cuál es el tema? Le voy a poner 32 GB, me va a costar un huevo. O sea, ya tengo preparado. ¿Pero para qué? A ver, los 32 GB tiene dos razones. Primera, Android Studio, algunas de las herramientas que yo uso para trabajar, me requieren mucha RAM. Por ejemplo, Android Studio. Y Chrome, cuando estoy trabajando, tengo 20 o 30 pestañas abiertas. Papá, Chrome jala RAM. O sea, tú no tienes tu máquina conectada a internet. O sea, si yo no me equivoco, tu máquina de escritorio nunca la has conectado. No, en la vida. Bueno, Chrome, con 15 pestañas abiertas. Papá, Chrome, los dioses de Chrome demandan RAM. O sea, los dioses de Chrome piden RAM. ¿Cuánta tengas? ¿Tienes 500 GB de RAM? 512 GB de RAM, lo quieren todo, loco. Todo. Ah, pero ya te digo, sí vas a ganar el rendimiento. No, está claro. A ver, el tema es que si yo logro correr juego a 30 FPS. Ah, pero igual, yo voy a seguir viendo la laptop, porque al final y al cabo, esa laptop está o equipa para los viejos míos. Para los viejos, pero yo te lo dije. Pero date, Eduardo, sí. Era su dinero. Ya, ella sí, me pidió a mí esa laptop que tú quieres que yo le dijera. Es tu dinero, pero yo, porque me da a mí la gana, yo soy Terminator. Eso es otro tema. No, no puedo. Y Terminator es esta máquina que se llama Arnold Schwarzenegger la primera. Sí, no, está sucia con piña. No, la limpié el otro día, fíjate, las teclas no tienen mugre. Estás de piña. Las teclas no tienen mugre ya. Ya, para, por favor. Detente, Ya, porque esto es fake. Esto es un borracho diciendo, no estoy borracho, y despingándose por la barra. No te he enseñado esto todavía. Ay, Dios. El router, para aquí, para el Nintendo, tiene un puesto que es para tirar el cable de tu casa de para verdad, acá. De verdad, se llama Totolín. Yo me voy a conectar en un router que se llama Totolín. Ah, tiene, el tema es, tiene, tengo. Esta es la contraseña, ¿verdad? Que le pusiera también. Sí, es la contraseña por defecto, Min, ya se la quité. No, pero que yo he visto el router y no vienen con esta mierda así puesta de abajo. Tiene un puesto, unos numeritos, unas cosas ahí. Papá, la gente de Totolín zumbado. No, normal, Totolín, yo, venga. Bueno, el tema es el siguiente. Esto es un gigabit, ¿no? Es un gigabit. Tengo un puerto de salida que a lo mejor lo utilice para conectarme a la wifi. No me he decidido porque me di cuenta que la wifi de arriba es una mierda. No, es que la wifi de arriba es que ya para mí, que todo el mundo ya compró nada. Ya está la gente conectándose durísimo ahí. Sí. Bueno, el tema es, tengo dos puertos. Se demora demasiado, papi. Uno lo voy a usar para conectar a tu casa. Compra el cable de red. Te van a hacer falta, compra 90 metros y si sobra algo. O sea, compra 85 por si acaso. Y si sobra algo, lo picamos y lo guardas ahí para tener cable extra. Niño, no, se queda de para va ya, o 100 metros, pues carajo, bueno, eso tiene que ser ya para enero, ya para la. Ya, acá, okay. Abrimos un hueco en tu casa donde estaba el aire viejo tuyo en el tablero ese de madera que tienes. No, ya eso no está, eso ya está. Ah, lo tapaste. Ya está tapeado ya. Ah, bueno, vemos cómo lo hacemos, abrimos un hueco, es que la pared tuya está gorda y el marco aluminio de tu casa, si lo tocamos ahí te corto a ti los huevos y a mí también. No hace falta. Podemos hacer lo siguiente. ¿Qué? Que pase normal. A ver, yo lo único que es por la noche lo desconectaría para carajo y lo ponga así, lo enrollo. No, pero la gracia no es conectarlo a cero, la gracia es que esté conectado todo el tiempo porque, por ejemplo, yo tengo los discos duros estos que dentro de poco me estoy armando una máquina de escritorio. Sí, pero papo, date cuenta de una cosa. Yo ¿qué? A las 4 de la mañana voy a estar despierto porque no, es experiencia a ti, yo trabajo. Yo igual trabajo, lo que a las 4 de la mañana estoy trabajando en la máquina. Exactamente, yo no tengo horario, pero mi horario es mío. ¿Y si quiero copiar alguna serie de tu máquina o algo? Ah, estás muy jodido. Hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana, como la red, hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana. Una ventaja, bueno, es que tú no tienes router en tu casa, pero si pones un router en tu casa, en teoría, podríamos conectarnos a la misma wifi y jugar con los Switch. Bueno, está volviendo al tema que estábamos antes de irnos de rey. Estás jugando Borderlands. Y el Switch principalmente que estás jugando. En Switch estoy jugando principalmente el Zelda, que nunca me lo había ganado. Ajá, Breath of the Wild, no es el Into the Past. El Awakening. Ah. Bueno, yo estoy con el Pokémon. I play Pokémon Go. Yo estoy jugando Pokémon y tengo un par de críticas. O sea, hay cosas muy buenas y cosas malas. Tienes una sola, yo tengo un cojonal izquierdo. Tengo un par, pero no, a ver. Como por ejemplo, ¿por qué existe? A ver, yo juego Pokémon desde los tiempos, de hecho, todavía tengo otro traumatizado más de la vida. A ver, pero espérate, no me critiques que yo no te he criticado a ti la mitad de los juegos que juegas. ¿Qué? A ver, critícame uno. Cualquier juego de carro que juegues, loco. Agarra y criticar al 90% del planeta. ¿Juegan carro? Somos hombres de la gente que de verdad le gusta jugar carro. Bueno, especialmente bueno, al cubano que no tiene acceso a carros buenos. Cojones, es la única fantasía que tenemos. Aquellos que somos machos, varón masculino. Ay, mi madre. Era Pokémon, que es Evita. Cero, viendo Pokémon. A ver, el tema es el siguiente. Ahora está muy estructurado. O sea, yo me acuerdo en los Pokémon antiguos. Yo me perdí en el mapa. Me perdía porque a veces estabas leyendo y te saltabas un diálogo porque yo me saltaba un diálogo porque se veía normal y no sabía para dónde tenía que ir. Y el Pokémon antiguo no es como este Pokémon que está muy bien definida tu ruta. O sea, este Pokémon casi que te guía de la mano. El Pokémon antiguo te decía, ve para tal pueblo. A ver, recuerda que este lo dijeron ellos siempre. Este es más RPG. Sí, a ver. Por lo tanto, y además, si te la crítica mía es que me da menos libertad para perderme. Eso es una crítica mía. Otra crítica. Los gimnasios, espérate, mecánicas en algunos gimnasios son una mierda, por ejemplo. El gimnasio de fuego, ¿tú sabes cuál es el desafío del fitness? El gimnasio de fuego. Charizard. No. El desafío para llegar a jefe de gimnasio de fuego. Hay tres pastos, tres entrenadores y un Pokémon en cada pasto. Tienes que enfrentarte junto con el otro entrenador, los Pokémon es eso, y acumular 5 puntos. Te dan un punto si le ganas al Pokémon y 2 puntos si lo capturas. No te enfrentas con el entrenador. Yeah. Eso es una puta mierda. Yo quiero un gimnasio que... Ah, además, en los gimnasios siempre te obligan a enfrentarte. Los Pokémon clásicos tenían el tema de si jugabas inteligente, te enfrentabas a la menor cantidad de entrenadores posible. Y si jugabas poco inteligente, te enfrentabas a todos los entrenadores que había. Yeah. O sea, lo facilitó. O sea, esa parte la facilitó demasiado. Una cosa que sí les aplaudo, ¿sabes qué cosa es? El tema de todos los Pokémon levelen a la vez. O sea, todos los Pokémon que anden conmigo. Pero eso lo sacaron ellos porque prácticamente casi todos los RPG modernos han establecido eso. ¿Sí? No, pero a ver, el tema es el siguiente, brother. Que muchas veces a mí que me pasaba, que tenía mi Pokémon principal, que casi siempre es el que cogía al principio de juego, que estaba, mira, mamadísimo, y tenía el resto de los Pokémon en level 10. A ver, pero eso, a ver. O en el ojo, o en el leve que los capturaba en otro lugar. Pero todas esas cosas, además, está, ya eso es básicamente el libro establecido del RPG. Sí, y eso sí. Es una cosa que le criticaron también a este juego. Cuando yo vi, cuando leí el review de él, que dijeron que era muy tradicional, con todas las mecánicas RPG que tenía. Uh-huh. Dos, que nada más que tenías una gran área abierta, que era la, creo que se llama Cantar, no sé cómo se llama. Se llama la zona salvaje. Exactamente, esa misma. Que es la única zona que tienes abierta, porque todo lo demás es pasillero. Ajá. Pero bueno, el pasillo tampoco no es muy nuevo en todos los juegos Pokémon, porque no, hasta los viejos, hasta desde el Eco Eevee, sí, sí. No, hasta los rojos y azul. Como cuando te metías en una cueva. De Game Boy. Espérate, pero los Pokémon viejos siempre tenían una escena de cueva. A ver, pero esa escena de cueva... Era pasillera, no era, pero te perdías. No, te perdías en el sentido que tenía mucho recoveco por aquí y por allá, pero no. Al final, cabo... Este no tiene tanto recoveco. También date cuenta que lo que estábamos jugando era con 10 años. Y 10 años, tú sabes, que tenían la mentalidad de un... No estaba jugando con 10 años. Yo estuve jugando hasta el otro día, estuve jugando en un emulador los Pokémon viejos de nuevo. Llegó a la vida. Pero bueno, como quiera que sea. Ajá. El lío que pasa es que ellos lo hicieron muy RPG. Eso, hay gente que, por ejemplo, la gente que le gusta el Pokémon de toda la vida, los criticó por ese sentido. Porque perdieron algunas cosas de esto, de que yo voy para allá, yo voy para acá. Pero yo lo que le critico es lo que le critico a todos los juegos. A veces se centran demasiado en el desarrollo del personaje principal. ¿Sabes que quiero desarrollar mi personaje principal? Sí, pero papá, pero una de las mejores cosas. No para me pidas mí. Historia, no me pidas historia, te gustan los juegos de carro, no me pidas historia. Sí, te pido historia en todos los juegos, hasta en los juegos de carro te pido historia. Pero además, no es eso, es lo que te estoy diciendo. Need for Speed Most Wanted tenía historia, y era el mejor Need for Speed que gustaba ahora. Sí, pero ahora. Tenías Nudo en el soundtrack. Y ahora ponga Most Wanted para que tú veas como vomitas con la historia. Estaba bien cuando tenías 15 años, pero no ahora que tienes 30. Bueno, tengo 25. Yo tengo 30. Vieja. Sí, pero es como más joven que tú, yegua. Pinga ser. Tú sabes, ¿verdad? A ver, para los que no conozcan a Fran, voy a poner ahorita una foto de Lillo en Twitter. Es un hobby, o sea, es bajito y se parece a Kim Jong. O sea, es el primo hermano de Kim Jong. No, lo que Kim pasa Jong es que Frank. Soy más sexy. Soy más sexy. Es más, si yo voy a Corea, posiblemente me reemplacen a Kim Jong-un y me pongan a mí a coger. Y ahí sí la rubia loca esta va a coger un cohete en el culo. Lo primero que está haciendo el primer cohete para él nada más. Bueno. Le tumbo la casa en Miami. Ya que esto se está yendo de las manos, esto fue sin título. Un nuevo podcast de videojuegos de la red tu podcast.com. Yo soy Eduardo. Yo soy Frank. Y nos fue un placer hablar con ustedes. Nos vemos. Acabamos por culo.